el ganador, Diller Escofidio más Renfro. Diller Escofidio más Renfro, DS más R, un estudio de diseño cuya práctica abarca arquitectura, urbanismo, instalación artística y performance, fue anunciado como el equipo ganador el 10 de agosto de 2009, reconociendo la importancia histórica del proyecto y de su emplazamiento. El carácter singular del nuevo edificio se originó de su localización sobre el paseo marítimo diseñado por Burle Marx. El nuevo museo extiende el icónico frente costero de Río a lo largo de la Avenida Atlántica hacia un bulevar vertical de acceso público que recupera las vistas panorámicas de Copacabana como un derecho cívico, democratizando una experiencia históricamente reservada a los habitantes más acaudalados de la ciudad. Elizabeth Diller y el recientemente fallecido Ricardo Escofidio fundaron DS más R en 1981. En la actualidad, el estudio está dirigido por Diller, Charles Renfro y Benjamín Gil Martín, con el apoyo de un equipo de más de 100 personas. DS más R ha llegado a ocupar una posición central en la arquitectura contemporánea mediante el desarrollo de proyectos innovadores que vinculan arte, paisaje urbano, tecnología y vida cívica. El trabajo del estudio ha redefinido la manera en que se conciben, habitan y experimentan los museos, centros culturales y espacios expositivos, ofreciendo una voz crítica contemporánea en los debates del siglo XXI sobre la ciudad, la cultura y la vida colectiva. Más recientemente, DS más R fue galardonado con el León de Oro en la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia en 2025. El trabajo transdisciplinar de Elizabeth Diller y Ricardo Escofidio ha sido reconocido con su inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes de Time y con la primera beca de la Fundación MacArthur, el llamado Genius Grants, otorgada en el campo de la arquitectura. Entre los trabajos más importantes del estudio están Blurred Building, Yverne-les-Bains, Suiza 2002, Instituto de Arte Contemporánea, ICA, Boston, Massachusetts, 2006, la renovación y el rediseño del Lincoln Center of Performing Arts en la ciudad de Nueva York en 2009-2012, Highland Park, Nueva York, 2009-presente, The Broad en Los Ángeles, 2015, y su futura expansión con su inauguración prevista para el 2027, The Shed, Nueva York, 2019, la renovación y ampliación del Museo del Arte Moderna, MoMA, en la ciudad de Nueva York, 2019, VIA East Storehouse, Londres, Reino Unido, 2025. El arquitecto indio Da Costa desempeñó un papel fundamental en el proyecto del MIS al adaptar el diseño internacional al contexto brasileño. Su equipo fue responsable de alinear el proyecto con la legislación local, las normativas técnicas y las condiciones medioambientales, así como de coordinar las múltiples disciplinas técnicas y supervisar de cerca la fase de construcción. Guiado por su identidad brasileña, su sensibilidad, su amplio repertorio y su profundo conocimiento de la cultura de Río, el estudio de La Costa contribuyó de manera decisiva a la maduración del proyecto arquitectónico, incorporando reflexiones, soluciones y gestos que expresan de forma brillante el carácter único, contemporáneo y profundamente carioca del MIS.